Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but baby, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. So let us make a pledge to meet in September. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a la Casa Encantada, que acaba de abrir sus puertas. Esperemos que lo disfrutéis. Hoy, el programa de hoy podríamos llamarlo una de cal y una de arena, porque lo que vamos a hacer es poneros una canción, una baladita de uno de, nuestros intérpretes favoritos, y luego pues del mismo os pondremos también una canción más animadita o una canción que cuente una historia, menos del señor Bobby Vinton que hemos puesto al principio, que era complicado encontrar algo con un poco de marcha. Y vamos a empezar con Craig McFadden y su maravilloso Without Love. I awakened this morning, I was filled with despair. All my dreams turn to ashes and gold. As I look at my life, it was barren and bare. Without love, I had nothing at all. Sweetheart who loved only me, there was nothing that she would not give. I was blind to her goodness, and I could not see that a heart without love cannot live. Without love, I cannot live. Without love, I had nothing at all. Yes, I conquered the world, but what then did I have? Without love, I had nothing at all. La canción cañera de Clegg Mafader nos ha supuesto poco esfuerzo mental. Me he quedado con este I Can Stop Up Alone en nuestro inglés montañés, que me encanta. I will take a vacation by a quiet and peaceful shore. Cool my feet in that crystal water, and I won't have to work anymore. My burdens are getting so heavy, I can't stand up alone. I wanna lay my head on one strong shoulder. I can't stand up alone. Well, I can't stand up all by myself. I can't stand up alone. I need the touch of a mighty hand. I can't stand up alone. A voice came down like thunder. A light around me shone. He said, child, get up, take hold of my hand. You don't have to stand alone. Well, I can't stand up all by myself. I can't stand up alone. I need the touch of a mighty hand. I can't stand up alone. Well, trouble, I've seen trouble all around my door. Now go and leave me, old man, trouble. I don't want trouble no more. Well, I can't stand up all by myself. I can't stand up alone. I need the touch of a mighty hand. I can't stand up alone. One of these days, I will take a vacation by a quiet and peaceful shore. Cool my feet in that crystal water, then I won't have to work anymore. I can't stand up all by myself. I can't stand up alone. I can't stand up all by myself. I can't stand up alone. I can't stand up. Y ahora vamos con el señor Jack Scott, que es el rey de las baladas arrastradas. Este hombre me encanta. He traído hoy varias personas similares en ese estilo. Aquí, pues, Jack Scott, Sanford Clark, Jody Reynolds. Pero bueno, ya iréis viendo. De momento vamos con este My True Love, una canción que me encanta, este Mi Verdadero Amor, que es algo, es complicado, ¿no? ¿Te has parado a pensar alguna vez, o no os habéis parado a pensar alguna vez, en la gente que habéis conocido a lo largo de vuestra vida, que habéis, por alguien habéis querido sentir algo y luego os habéis dado cuenta que no, por alguien os ha parecido que no, pero luego resultaba que sí? A veces te encuentras a alguien de hace mucho tiempo, me pasó hace poco, pues con una chiquita que era un amor platónico cuando yo era jovencito, amor platónico porque es esto que dices que es imposible que alguien tan maravilloso se fije en mí. Maravilloso pues porque era una persona excelente, no porque fuera, vamos, era bonita, pero vamos, para mí al menos la que más en ese momento. Y aún ahora, que se conserva muy bien. Pues eso, pero bueno, yo en esas cosas siempre tengo muy mala suerte porque la única vez que alguien dijo que sentía lo mismo que yo era porque los dos teníamos hambre. Os dejo con esta hermosísima canción de Jack Scott, este My True Love. Y no divago más. I pray to the Lord. send me a love. He sent me an angel from heaven above. The stars in the sky he placed in her eye. She is my true love. The touch, my true love, of her hand, my true love, captured, my true love, my soul, my true love, and the kiss, my true love, from her lips, my true love, set my true love aglow, my true love. And I know, my true love, from heaven, my true love, from hell, my true love, above, my true love, came my true love. Darling, I love you. I'll always be true. My prayers, they were answered, and the Lord sent me you with love and devotion that I knew until the Lord above sent me. And I thank my true love, the heaven, my true love, the heaven, my true love, above, my true love, for sending my true love. Y ojo, que el señor Jack Scott no se quedaba corto a la hora de dar caña, como muestra este Leroy. I know a boy, he was never blue. Now he lives in a cell block too. I don't know just why he's blue. Leroy, what you do? Well, Leroy's back. Leroy's bait. The judge says, son, don't you tell me no tale. Leroy, he gonna stay in jail. Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, what did you do? She's got the blues. She let you wear my long pony shoes. So Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, what did you do? Womp, yeah. Womp, yeah. Womp. How did you go? Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Now Leroy's heart is full of hate. Leroy, he just can't go straight. Tell my men he can't keep my date. I'm gonna be by 6 months. Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, what you do? Well, Leroy, what would you do? Leroy, Leroy, what would you do? Leroy, Leroy, what would you do? Leroy. Bueno, bueno. Y si queréis un buen ejemplo de lo que es una canción arrastrada, que os comentaba hace un momento, Os dejo aquí al señor Jody Reynolds con su canción The Girl with the Raven Hair en nuestro inglés montañés. Por cierto, recordaros una vez más que estáis en La Casa Encantada y que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es 1 negro. El número, espera, que siempre acabo dando el de mi casa. Ahora lo miro que se me ha ido de la cabeza. En la siguiente canción os lo digo. Alone in my soul with no one to care, dreaming of someone but no one was there. A big flash of light broke through the mist, revealing the angel I could not resist. Thunder, lightning, wind and rain, will I ever find my love again? I saw in her eyes a love to share, the girl with the cold black raven hair. She begged me to follow as she lured me on, pledging her love until the dawn. To her I was drawn like a moth to a flame, and somehow I knew it would end just the same. Thunder, lightning, wind and rain, will I ever find my love again? She promised me love if I should dare, the girl with the cold black raven hair. The fire that consumed me, I think of it yet. The love that has doomed me, I cannot forget. Night after night, as darkness descends, seeking and searching until the end. Thunder, lightning, wind and rain, will I ever find my love again? I saw in her eyes a love to share, the girl with the cold black raven hair. Y ahora nos vamos con este Jenny Mae, una canción que probablemente el señor Reynolds le dedicó a alguno de sus amores, puede ser. Oh, Jenny Mae, come a shake, shake, shake it by the way. Oh, Jenny Mae, come a shake, shake, shake it by the way. Oh, Jenny Mae, do you dance your life away? Jeannie Mae, do you dance your life away? Well, you sure are something in a yellow dress, or your figure's so divine. I love you, Jeannie, more than all the rest, and I'm so glad you're mine. Oh, Jeannie Mae, you got some good love away. Oh, Jeannie Mae, you got some good love away. Something in a yellow dress, and your figure's so divine. I love you, baby, more than all the rest, and I'm so glad you're mine. Oh, Jeannie Mae, come shake, shake, shake it by the way. Oh, Jeannie Mae, come shake, shake, shake it by the way. Y esta canción vamos a dedicársela a María José porque ha, bueno, por si se ha acordado de escucharnos, porque ha conseguido el increíble milagro de mantenerse tan maravillosa como a los 16. Y mira que a los 16 casi todos somos maravillosos, pero ahora tiene más mérito. Él es el señor Chuck Willis, uno de mis cantantes o intérpretes favoritos de rhythm blues. It's too late, she's gone. It's too late, my baby's gone. Too late, wish I had told her she was my only one. Lord, it's too late, she's gone. It's a weak man that cries. Ooh. So I guess I bet dry my eyes. Yes, I will miss her more than anyone. Lord, it's too late. She's gone. She's gone. Does she know? Too late. When she left me, it hurt me so. Too late. I need your loving. Please don't make me wait and tell me it's not too. Este hombre que cantaba cosas tan maravillosas también sabía hacernos mover los pies. A mí difícil porque ya sabéis que me muevo menos que Piblas en una cama de velcro, pero bueno. Pero a quien baila, pues yo creo que esta canción seguro, seguro, seguro que lo ponía en marcha. Kansas City. She dresses like a mom, a New Jersey tall. There is one thing about her that really makes her great. There is one thing about her that really makes her great. She got a million-dollar smile, a California shade. Tennessee, my Kansas City baby is the woman for me. I got a Kansas City woman with a New York wall. Well, she dresses like a mom, a California tall. Hey. in Fort Knox. La semana pasada os hablaba de voces maravillosas y me olvidé de alguien. Siempre pasa igual, siempre cuando citas una lista de nombres siempre te olvidas y casi siempre de uno de los más importantes. Él es Little Willie John. Fijaros qué voz tenía, que en su época le llamaban el Frank Sinatra negro, pero ya sabes que en los 50 pues Estados Unidos era como era. Si no, a Frank Sinatra le hubieran llamado el Little Willie John blanco. Pero bueno, él tuvo, pues bueno, pues una vida bastante desafortunada y pasó varias estancias en la cárcel y acabó muriendo allí de, supuestamente, de neumonía. La voz, pues, ¿qué os voy a decir? Interpreta mi versión favorita del Fever, que ya es mucho decir, compitiendo con Elvis, Peggy Lee y alguno más que también lo hace impresionantemente. No os voy a poner el Fever porque ya lo he puesto más de una vez y os voy a poner este I Need Your Love So Bad, que es, vamos, a mí me pone la piel de gallina y los pelos como escarpias. I need someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and until it ends, I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low, it's time to go. I need your love so bad. So give it up and bring it home to me. Or write it on a paper so it can be read to me. Sí, sí, como todos los que hemos puesto hoy, a excepción del señor Bobby Vinton, Little Willie John también se desenvolvía bien dando caña. Well, if I don't love you, baby, grits and groceries, eggs and poultry, and Mona Lisa was a man. All around the world, I'd rather be a fly. I light on my baby, stay with her till I die. With a toothpick in my hand, I dig a 10-foot ditch and run through the jungle fighting lions with a switch. Of course you know I love you, baby. Yes, you know I love you, baby. Well, if I don't love you, baby, grits and groceries, eggs and poultry, and Mona Lisa was a man. Around the world, I got blisters on my feet. Trying to find my baby and bring her home with me. You better run into me, baby, and be convinced. If you don't run into me, woman, you ain't got no sense. Of course, you know I love you, baby. Well, you know I love you, baby. Well, if I don't love you, baby, grits and groceries, eggs and poultry, and Mona Lisa was a man. my money, my woman, and my pet. I got to have your baby, settle for nothing less. Give up all my good time girls and set for happiness. Of course you know I love you, baby. Well, you know I love you, baby. Por cierto, que os he dicho antes que os iba a dar el teléfono y se me ha ido el santo al cielo. Por si alguien nos quiere llamar, es el 976-2913-98. Y ya perdonaréis la voz, pero llevo la garganta un poco rota. Y no es porque haya cantado, que para alegría, bueno, para tristeza del campo no... No lo hago mucho, a ver, lo hago pero para mí, pero en voz bajita. Pero vamos, que me debió pegar la sobrina el enésimo catarro, esto es tremendo. Pues ya sabéis, 976-2913-98. Ya os dejamos con Smiley Lewis, que si la balada que vais a escuchar es bonita, la canción que viene a continuación os podría decir que es de mis favoritas. Este es el One Night, una noche. No One Night, ¿eh? Como... Si dudabais de lo que os decía, pues aquí va este Mama Don't Like. Music, Papa don't like pop music, Papa. but mama don't lie. Yeah, we like jump music. We like blues music. We like pop music. We like pop music. We young folks don't care what they don't like. Rocky Sharp and the Replies fueron un grupo que dieron a conocer infinidad de canciones de doo-wop maravillosas. Y bueno, pues un día haremos un programa, yo creo que sí que os gustará, poniendo las versiones originales de las canciones que hicieron, que versionearon Rocky Sharp y los Replies. Ahora os vamos a dejar con este Since I Don't Have You. Desde que no te tengo, creo que es una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida. Espero que os haya encantado. Y bueno, aparte de los programas sobre los que yo decida dar la tabarra, vosotros también podéis opinar, si queréis, en el Facebook, en la página de La Casa Encantada, creo que es La Casa Encantada Radio Topo 2.0, o algo así, pues si os animáis a buscarla y comentar algo, podéis decir, pues mira, quiero que hagas un programa de tal, de reggaetón no, me refiero, de rock and roll, rhythm blues, de lo que queráis, pero dentro de eso, pues sobre el tema que más os apetezca. Y bueno, pues ahora seguimos con los Rocky Sharp. Y yo la verdad que esto de la de una de cal y una de arena, nunca he sabido cuál era la buena, cuál era la mala. En este caso da igual porque para mí las dos son buenas. Entonces simplemente son diferentes. Igual es a eso a lo que se refería lo de una de cal y una de arena. Pero bueno, vamos con este Imagination. Imagination. Imagination. Siempre que escucho esta canción me viene a la memoria mi costumbre o manía, llámalo como quieras, de cuando voy paseando por la noche, muchas veces pues cuando voy paseando a los perros, que ves ventanas con las luces encendidas de gente que no conoces absolutamente de nada y planteas, te empiezas a elucubrar qué es lo que estará ocurriendo en esa habitación. No en plan de nada detectivesco y nada de eso, ¿no? Sino de imaginar qué vida llevará esa gente. Son... Bueno, y no veas las aventuras que les adjudico. Pero bueno, vamos con el señor Jim Vincent y su Important Words, otro rey de las baladas. Important words that mean life. They say I love you. Important words, that's all I've got. They say I night, the hour we spend making plans have made both of us feel the same since we first held hands. Important words, it's all I love. They say I do. They say I do. Y hablando de historias imaginarias, este Catman, también del señor Jim Vincent, es tremendo. Catman's a-coming, you better look out. Catman's a-coming, running about. Catman's a-coming, looking for a girl. Better hide your sister, my hand. C is for the crazy hairdo that he wears around. A is for the arms that he'll sneak around your waist. T is for the taste of the lips belong to you. Catman. Catman! M is for the mean things that this mean man does. A is for all the hearts that he has ever broke. N is for the names of the list you may be on. Yeah, man. Catman! Rock! Catman looking for a woman all day long. Better watch out because a peel's in your mess. Better watch out or you're gonna be kissed. Better watch out because a peel's in your mess. Catman. Catman! Yeah! Better watch out because I'm the Catman. Catman! Bueno, y como pequeño paréntesis, bueno, paréntesis ya a estas horas que estamos casi terminando, pero bueno, el domingo estuvimos en un concierto maravilloso y además con maravillosa compañía. Y allí, pues, la hija de nuestra amiga Marimar con sus amiguetas interpretaba maravillas como esta. Ellas son las chicas del gospel y, sinceramente, la próxima vez que actúen, no os lo perdáis. To feel so uninspired. Oh. And when I knew I had to face another day. Oh, oh, you make me feel so expired. Before the day I let you, I was so unkind. 'Cause you're digo, no os lo perdáis. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Y ahora, pues, para terminar, la verdad es que no me va a caber todo lo que quería poner, pero bueno, nos vamos con este, con el señor Amos Milburn y su Red Tour in Bloom. En nuestro, como siempre, inglés montañés. You are my skies, my stars, my darling. My earth, my heaven, and my moon. You are my everything, my darling. my rapture in bloom. My only road from earth to heaven, with all the ecstasy of June. The only love that lasts forever and rapture in bloom. I shall attempt to hold you ever, each day a honeymoon. I know that you alone, my darling, and rapture in blue. I'll always sing a song of you, dear. My heart beats a happy tune. Only you will be my love song and my rapture. Only you will be my love song and my rapture in blue. Pues sí, Amos Milburn también tenía una voz impresionante. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. La Casa Encantada va a cerrar sus puertas por hoy. Ya sabes que dejamos abiertas las ventanas. Ponte tu capa, márcate un vuelo y vente para aquí. Y ya, pues si todo va bien, el lunes que viene volveremos a torturar vuestras castas orejitas. La canción con la que nos vamos a despedir, la verdad que nos viene al pelo. No ha sido intencionado, porque ya sabéis que yo soy muy despistado para estas cosas, pero a veces pues la casualidad ayuda. Y es este I'm Gonna Leave You, voy a dejaros, al menos por hoy, y bueno, pues eso, esperamos que sea solo hasta el lunes. Sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. Nos despedimos pues con el señor Amos Milburn. Pretty mama, and you're gonna be sorry too. You won't have another daddy to tell your troubles to. I'm gonna leave you, baby, give you time to rearrange. I'm gonna leave you, baby, give you time to rearrange. And when I come back, baby, I hope you've made a change. Thank you. llenar sin vergüenzas.